38 minutos sobre las 11 de la mañana, dentro del capítulo de la actualidad local, pues ya hemos hecho referencia en varias oportunidades a los cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Ya saben, desde el 30 de agosto viene desarrollándose la novena. Se produjo en su momento, días antes, el traslado desde el convento hasta la parroquia, y estamos llegando a las jornadas que van a culminar, ¿no?, todos estos cultos. Mañana, por ejemplo, con un evento muy especial que se viene ya retomando desde hace unos años, una tradición que ya se producía en su momento, el Rosario de la Aurora, a las 7:30 de la mañana, será mañana. El jueves, ya saben, la procesión en la festividad de nuestra patrona, y el domingo, el regreso ya con esa festividad del voto hecho en 1855 hasta el convento de Capuchinos. Así que en pocas jornadas, en todo lo que es esta semana, pues van a culminar estos cultos, y de ello vamos a hablar junto al hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de los Remedios, Aurelio López. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues días muy especiales, y por aquello del calendario, la verdad es que concentradas estas jornadas en esta recta final, ya decimos, de la semana, ¿no? Pues sí, como tú bien dices, este año ha venido el calendario un poquillo difícil para la gente que trabaja en la hermandad, porque si se traía la imagen para el traslado el día 20 era muy pronto, y además pues era una fecha muy mala porque hay muchísima gente de vacaciones. Se atrasó una semana más, que no hay problema, pero claro, con lo cual se acumulan todo el trabajo que hay que hacer, se acumula en 5 o 6 días menos. Pero en fin, ya está todo preparado, todo listo, y esperando que llegue el día del jueves para su salida procesional. Y además me decían, ¿no?, que en relación a los cultos, a la novena, pues como cada año, ¿no?, muchísimas personas, y además incluso por la mañana también. Sí, este año pues no hemos tenido, o hemos tenido que buscar tres predicadores, ya que los que teníamos buscado por motivos ajenos a su voluntad no podían venir para cubrir los 9 días, y recurrimos a tres párrocos de la cercanía de aquí de Ubrique, como fue la primera semana don Antonio Luis. Después vino don Salvador, es un cura que ha gustado muchísimo de Ronda. Otros 2 días lo ha hecho Roberto, y en estos 3 días pues viene don Francisco José de Corte de la Frontera, que todos se quedan sorprendidos. Lo mismo Salvador, Antonio Luis no, porque Antonio Luis conoce el tema, ya que tuvo en sus tiempos antes de cantar misa, pues estuvo aquí ayudándolo ahí Alfonso, y más o menos conocía el tema, ¿no? Pero todos se quedan sorprendidos con la cantidad de personas que, a pesar de la calor, señores, porque es que hace muchísima calor, se dan cita por la tarde en el templo para asistir, y con la devoción, de verdad, se quedan maravillados con la devoción, con la quietud, con el silencio que hay en la parroquia con tantísima gente, y con la calor que hace. También ha sido un acierto de ponerlo, como tú bien has dicho, por las 9 de la mañana, porque por las 9 de la mañana también está yendo muchísima gente. Si esas personas, casi seguro que todas ellas no podrían ir por la tarde, pero muchas sí, se dieran cita en el convento, pues la verdad, en la parroquia, pues la verdad, no sé cómo nos las apañaríamos para poder concentrar toda la cantidad de personas allí durante estos 9 días. La verdad es que, como nos comenta, ha coincidido además con estos días de calor extremo, y allí dentro, claro, tanta acumulación de personas, no hay aire acondicionado, no sé si ventilador se pone en algún momento. Sí, ventilador, pero hay aire acondicionado. Y entonces, pues la verdad, hace calor. No es que sea un calor agobiante, pero sí es un calor un poquito pesado. Bueno, pues a pesar de todo, ya decimos que con mucha afluencia, y como cada año, esto es una constante, tampoco es una novedad, siempre que hablamos, ¿no?, de los cultos en honor a la patrona. Anoche he hablado yo con Francisco José, el de Corte, y me decía que se quedaba maravillado del silencio, la gente expectante viendo lo que dice, y digo, que qué devoción, digo, exactamente, digo, es que hay una devoción a la Virgen, hay una devoción que no se puede pesar, ni se puede decir por qué es así, porque es innato de toda persona de Ubrique, y entonces, de verdad, sí, un silencio, un recogimiento y una cosa de fuera de lo normal, y la verdad, pues, a los párrocos, pues, les gusta muchísimo ese saber estar en la iglesia, y la verdad, se quedan muy ilusionados. Vamos, el Francisco José Iba, no se dice, es que voy maravillado de la forma de cómo se comporta la gente en la novena, a pesar de la, además él lo dijo, a pesar de la calor que hacía. Es que ayer fue un día un poquito fuera de lo normal. Y bueno, todas las personas que están acudiendo a los cultos, que además están viendo el estreno, podemos decir, entre comillas, del interior, ¿no? De la parroquia, bueno, que se hicieron una serie de obras. Exactamente, ¿no? Se arregló el todo lo que es el altar mayor y, vamos, la iglesia ha quedado, para no decirlo, sino para verlo. Pues la verdad, pues hemos tenido el gusto de que la primera imagen que se ha puesto en el altar, una vez restaurado y una vez ha sido nuestra patrona. Y, en fin, la gente queda maravillada de cómo la iluminación, porque se han pintado todas las columnas, se ha dorado todo lo que son los capiteles, todas las morduras, en fin, son cosas para no contarlas, son cosas para que el pueblo de Ubrique la pueda ver y pueda mirar de cómo se está poniendo la iglesia, cómo se está adecuando a la iglesia a estos tiempos. Uh-huh. Como notas así de curiosidad, antes de entrar en lo que son los eventos de estos días, veía, por ejemplo, a través del Facebook de la parroquia, que en la primera jornada, ¿no?, de la novena, tenía lugar la bendición de una imagen de San Judas Tadeo, ¿no? Sí, esto es una devoción que hay de San Judas Tadeo, la gente lo reclamaba mucho, y entonces, pues, Roberto puesto en contacto con una familia de Uri, que no sé exactamente quién es, pues por lo visto la ha donado, y la verdad es una imagen pequeñita, pero muy bonita, muy bonita. Se ha puesto a la entrada, está en un lado Santa Rita y en el otro lado San Judas Tadeo. Y dentro de lo que era la novena, ya decimos, el primer día... El primer día se bendijo la imagen. Bueno, pues llegamos además ahora a la jornada, incluso más especial, si cabe. Me imagino que para la hermandad todas, ¿no?, son especiales, pero... por ejemplo, mañana, con la recuperación desde hace unos años ya... Sí, 3 años, 4. De lo que es el Rosario de la Aurora a las 7:30 de la mañana. Este día, aunque ya se ha dicho mil veces y se vuelve a repetir, pero mucha gente, quizás por no escuchar la radio, por en el momento que se dice no estar allí, ese día la novena de por la mañana no es a las 9 de la mañana, es una vez finalizado el recorrido del Santo Rosario, que viene acabando 8:15, 8:20 más o menos, pues comienza lo que es la novena del día 7 de por la mañana, y después por la tarde, como natural, el último día a las 8 menos cuarto la exposición del Santísimo, a las 8 el rezo del Rosario, y después pues la novena diaria. El recorrido de mañana a las 7:30 de lo que es el Rosario de la Aurora. Sale de la parroquia, coge por la calle, no me acuerdo el nombre, la calle Real, la calle Perdón, Beato Diego, la pilita abajo, calle El Agua y la iglesia. Sí, ¿quién es? Es un recorrido cortito, pero vamos, pero está bien. Pero como decíamos también, desde que se recuperó esta tradición, también un buen número de personas que se suman. Sí, sí, sí. A pesar de la hora, que es las 7:30, es el Rosario de la Aurora. Debía de ser a las 7 de la mañana, pero también vemos que a las 7 de la mañana es un poco ya demasiado, ¿no? Ya a las 7:30 está bien. Se ve un poquito, pues, de margen ahí, sí, ¿no? Se da un poco más a las 7:30, y la verdad, pues asisten un montón de gente. Y ahí es curioso porque hay personas que están trabajando, y van a su Rosario de la Aurora, y a las 8:30 no se quedan a lo mejor en la misa, pero cuando termine, coge y se van a su trabajo. Es decir, que pierden esa media hora, esa hora de trabajo, y es también muy curioso cómo la gente, a pesar del horario, que es día de laborable, que todo eso, pues asiste. Y aquella persona que nunca haya acudido, ¿cómo se desarrolla lo que es esta tradición? Se sale la primera estación, se hace dentro de la iglesia, se sale y se va rezando el rosario durante todo el recorrido, nada más. Unas estaciones se hacen cantadas y otras estaciones se hacen rezadas. ¿No hay acompañamiento musical? No, solamente acompaña el estandarte, que el estandarte significa como si fuese la Virgen. El estandarte de la Virgen no es una bandera o un bacalao, como se suele llamar. Es el estandarte de la Virgen, que eso representa lo que es la imagen de la Virgen. Pues eso será, ya decimos, mañana, a partir de las 7:30 de la mañana, y por la tarde-noche, pues ya sería la culminación de la novena. De la novena, exactamente. Al día siguiente llegaríamos ya a la jornada grande, festividad de la Virgen de los Remedios, este jueves, recordemos, y en principio sin novedades, ¿no? Bueno, hay una novedad que ya se implantó el año pasado, y voy a otra vez a recordarla. A las 9 la misa normal y corriente, como todos los días, la novena de matinal, y a las 11, porque siempre ha sido a las 12, a las 11 de la mañana, la función principal. Y después el día del voto sí es a las 12. El día del voto sí a las 12, pero el jueves es a las 11 de la mañana. Pues eso sobre lo que será la jornada del jueves. Del jueves santo. Y posteriormente, por supuesto. Posteriormente, después a las 7 de la tarde, la misa vespertina, y una vez finalizada la misa, pues se hace el recorrido normal y corriente de toda la vida. Vamos. No hay ningún tipo de problema, no hay obras, no hay nada, pues entonces no hay ningún tipo de problema. A excepción de algún año que hayamos comentado y hace ya bastante tiempo, ¿no? Por obras. Por obras, pues, nunca, porque siempre el ayuntamiento, que es de aquí, se le da la gracia también por toda la colaboración que presta para estas cosas. Cuando hay una obra y está, por ejemplo, el año pasado estaba la calle Los Remedios arriba, se le ha abierto a los albañiles que el día 7 tiene que quedar la calle totalmente despejada de todos los problemas de obras, y que eso se hace en cargo del ayuntamiento, de que en el recorrido no haya ningún obstáculo a causas mayores. Desde luego, si hay una causa mayor, pues es normal, pero si hay cosas que se pueden prever, pues ellos tienen en cuenta esas cosas y sin problema de ningún tipo. Un día, el jueves, el día de la patrona, que bueno, y en realidad toda esta semana, ¿no?, que aprovecha mucho ubriqueño, pero sobre todo por eso, ¿no?, por acudir a esta tradición, también la feria de nuestra localidad. No sé si te llegan noticias de eso, de muchas personas que... Vienen muchísima gente porque viene de año en año, y como es natural, cuando estamos allí en la iglesia por la mañana, pues te saludan, o cuando estamos en la procesión, pues te saludan. Siempre, cuando cae en medio de la semana, siempre hay, por ejemplo, si vienen 100 personas, pongamos por caso, hay un poquito menos. Cuando cae en fin de semana, sí, la cantidad que viene es masiva. Pero siempre hay, vamos, ya digo, podría yo hasta enumerar las personas que sé que mañana, el jueves, perdón, van a estar aquí. El inicio de la procesión es algo ya tradicional, pero si te parece lo recordamos, ¿el horario más o menos? 7:30, 8:15, porque la misa terminará sobre las 7:30, mientras se prepara y no se prepara, 8:15. Y hasta más o menos, ¿qué tiempo? 10:25, 10:30 es la hora 11:20, de 10:25 a 11:20 es la hora normal de su recorrido y su recogida. ¿Que hay mucha afluencia de público y no se puede pasar? Pues se retrasa un poco más. ¿Que está la cosa despejada o la persona pueden andar normalmente? Pues se llega sobre... Antes no. Antes de las 10:15 no llega, por mucho que queramos, ni por mucho que... Siempre 10:30, más bien pasadita sobre las 11 de la noche. Y además os tenéis que dar prisa, entre comillas, porque el agolpamiento de personas en el recorrido hace que a veces os sea complicado, ¿no? No sea muy complicado. Nosotros tenemos un calendario, un estadillo de las horas, los puntos clave, y entonces pues el capataz siempre está en contacto conmigo, y el contraguía pues viene y me dice, ¿cómo vamos? Pues vamos bien, vamos a atrasar un poquito, cuando se puede adelantar se adelanta, y cuando no se puede andar, pues no se puede andar, ¿qué vamos a hacer? No hay ningún tipo de problema. Porque es otra cosa, otra idiosincrasia del pueblo de Ubrique, es el que todo el mundo quiere en el recorrido ir en 50 metros a la redonda, como yo digo, por delante y por detrás, ahí va todo el pueblo, y ahí no hay quien te diga ni vete para adelante ni vete para atrás, sino... Si le dice por favor, me dice, pues vete tú. Y ahora, pues, la verdad. Pues si quieren ir la gente allí, pues no hay ningún tipo de problema. Y además hay lugares que son lugares tradicionales. Y donde además más la, personas la se Pelita Abajo, la subida, por ejemplo, en este recorrido, la Pelita Abajo, la subida de la calle Los Remedios, en la calle Botica, son cosas que son tradicionales y la verdad, la gente espera ese momento y como es natural, pues tú no eres quien para decirle que no. Y de todas maneras, aunque diga, bueno, pues voy a aprovechar otro punto del recorrido para que haya menos personas y voy a ver mejor a la imagen, al final hay gente por todos lados. Y la persona que lo ve en un punto después se está desplazando para verlo en otro. Para verlo en otro punto. La que nace el recorrido normal y tradicional y la ve en ciertos puntos, tiene la costumbre de verlo aquí, allí y allí y ya está. Y siempre ve las mismas caras en los mismos sitios y ya está. Y eso es así. Eso es una tradición, es una... Y como es natural, pues hay que respetarla. Y una satisfacción, además, imagino que se pueda repetir años atrás. Eso, la verdad, es una satisfacción para toda la corporación que vamos y todo. Es una satisfacción ver que en algunos puntos no podemos andar. Por ejemplo, si van las autoridades, que a veces vamos, la autoridad de hermandad de nosotros, vamos todo eso en un tramo de 10-15 metros y a veces que las autoridades que están... a 20 metros, porque la gente se han ido metiendo, hay que decirle, por favor, hombre, deja que... A ver, y entonces, pero es normal, pero vamos, que eso, que es una cosa normal, que es una cosa normal, hay que aceptarla y punto, y te acabas. Aurelio, que no sé si echa de menos aquellos días como capataz o no, o al contrario. eso es una cosa que no se puede olvidar, eso es una cosa que, sinceramente, para mí, de verdad, hombre, yo no estoy a disgusto de hermano mayor, pero lo que es capataz en estos días, eso es que... Es que es algo, como la gente que está por encima a la imagen, como la gente que lo ven en un sitio, es una cosa que tú ver cómo tú puedes levantar un paso. Aquí, como no hay grandes movimientos ni grandes, tú ves cómo se mueve la imagen, cómo tú ves a la gente mirándola, que te digan, vuélvemela. Eso es que a ti te pones un plan. A mí eso, no, eso jamás, esos 30 y tantos años que me he tirado ahí, esos son inolvidables. Desgraciadamente este año, pues, la persona que me cedió el sitio falleció hace unos días, que fue Rafael Martín. Eso es inolvidable, eso es para mí lo más grande. Pues también para Rafael Martín, claro. imagino que también como recuerdo a él, ¿no? Pues especial esta procesión también, imagino, ¿no? Porque para todos vosotros. Rafael es una persona muy, muy, muy querida en la hermandad. Eso ya era un hombre que por su edad ya no iba tanto, no iba tan frecuente, pero Rafael entraba, ya te digo, entraba allí a la hermandad cuando estábamos nosotros preparando, ensayando, haciendo algo, y era un respeto, era un hombre que se respetaba y íbamos, le preguntando, Rafael, ¿qué le parece a usted esto? Rafael, ¿qué es esto? Porque es que es una persona muy trabajadora y muy querida. ¿Cuántas personas colaboran en torno a lo que es la salida de la procesión? Desde Costalero, pues hay del orden de los 39-40. Ahora mismo no te podría decir, porque hay algunos que este año, por motivos de problemas de enfermedad y eso, no pueden asistir. Bueno, hay, creo que son 40, que no sé exactamente, son 42, son 39, ¿no? Ahora mismo no te lo podría decir. De todas formas van turnándose. Sí, se van cambiando. Lo único que pasa es que la salida procesional y la entrada la hace el cuerpo de hermanos que durante todo el año se ha desarrollado una faena. Si nosotros tenemos en las reuniones y en los grupos de trabajo, pues tenemos una serie de puntuaciones, y aquellas personas que se puntúan, pues tienen el derecho que menos de sacar la imagen y meterla. Después, como natural, cuando ya lleva un rato, pues los capataces pues van turnando para que tampoco se cansen, ¿no? Pero claro, a la hora de entrar, vuelve a entrar el grupo. Hay quien no, quien dice este año no la dejo, y no la deja, está, hay un respeto. Es una forma de puntuar, además, para hacerlo más justo posible, ¿no? Exactamente, hacerlo lo más justo posible, y también implicar a todos los que están allí, que la Virgen no es el día 8 para sacarla, que hay un año de trabajo, que hay un año de reuniones, de colaboración con la Iglesia, de actos y de cosas que hay que asistir y que hay que estar. Y entonces, pues, solamente se puntúa esto, que no se puntúan, solamente se puntúa eso. Una forma de premiar esa... De premiar esa labor que durante este año se ha hecho. Como siempre, hay personas que ocultamente hacen una labor que no se ve, y no se nota a lo mejor, ¿no? Pero la mayoría de ellos, vamos, al final, para decidir los 28 o 30 personas que van, se ven negros los capataces, porque esto se encarga los capataces de cuadrar, porque todo está prácticamente al mismo nivel. Es cierto, 5 o 6 personas, todos están al mismo nivel. Entonces, es muy relativo decirle tú sí, tú no. Eso. Y además que le duele, ¿eh? Que es una cosa que le duele a ellos. Tiene un trabajo, además, de todo el año, claro, pues complicado. También muy gustoso este año, en la feria procesional tenemos un costalero que se ha portado como un reloj, vamos. Está trabajando fuera, está trabajando en Noruega, creo que es. Y cada vez que viene, nos falla una reunión, nos falta cualquier actividad que haga la hermandad. Y desgraciadamente, seguramente podrá estar aquí el día del voto, porque ha estado estos días de vacaciones, y él se iba el sábado, ¿cómo es? El sábado de su recorrido se iba. Y entonces el capataz y el contraía decidieron de que ese costalero debía sacarle todo el recorrido. Claro, como tú ves, no tiene la puntuación que tiene cualquier otro, ¿no? Y te digo, mira, fulano, no voy a inventar el nombre, fulano no tiene la puntuación que tiene, pero nosotros desearíamos que este chaval que se ha portado como, y además es una alegría, que haya 4 o 5 tíos, diga, mi puesto para ti. Salieron 4 tíos. sepan para reconocer, día, claro. Para ti, en mi sitio, para ti. Una persona que está trabajando en Noruega. En Noruega. Nada menos. Nada más. Noruega, los túneles. Noruega está trabajando. Sí, sí. Y claro, el obstáculo de la distancia que no tiene nadie más y por tanto. Para el jueves no está aquí, pero para el día del voto iba a procurar por todos los medios de estar aquí. Pues una de las anécdotas entonces, también, ¿no? Entonces, de todo lo que son los... Fíjate tú bien que a pesar de que los tíos trabajen y los tíos. Por el egoísmo, por el interés, decir yo voy a conseguir de que a mí. Pero después cuando ven esas cosas, pues dicen, mi sitio para ti. Eso es muy bonito también. Claro, una forma de reconocer el trabajo del compañero y de a pesar de las dificultades. Hablamos 39-40 costaleros en esa horquilla, hasta 42 por ahí. Sí, 42 creo yo que son ahora mismo los que hay. Yo, por los tacos que hay allí, me parece que son 42. Para un total de 28 puestos. 28 puestos. Hay siempre 10, 8 de reserva. Y de todas formas ya decimos... Porque es que por abajo muchas veces se meten... Son 28, pero abajo son... Me parece que son 4 o 3. 3, 1, 2, 3, 4, 4. Y algunas veces hay 6. Ellos dicen, bueno, tú no, yo salgo, pero yo me meto debajo. No puedo meterte debajo. Recordamos lo que son los principales encargados de la procesión. Capataz y contraguía. Simplemente. Aquí, por ejemplo, que no es, como no hay un orden como las procesiones de Semana Santa que llevan su de recorrido y todas esas cosas, pues aquí solamente el capataz y el contraguía. Una vez que sale la imagen del templo, el capataz y el contraguía me piden permiso para salir, una vez que el párroco reza las oraciones pertinentes, me piden permiso para salir y a partir de ese momento ellos son los que mandan en la imagen. No hay en el recorrido, no hay. Es decir, hombre, esta es una ocasión que yo le pueda decir cualquier tipo, pero ellos son los que tienen que velar por el recorrido, por la forma y por las cosas, porque para eso están. ¿Y el capataz es? Juan de Dios Ruiz Naranjo. Recordamos. Y contraguía Juan Miguel López Domínguez. Bueno, pues la verdad es que ya hacemos una tradición que en el caso de todas estas personas que están trabajando a lo largo de todo el año son momentos más que especiales que por supuesto ninguno quiere perderse. Se nota cuando los últimos ensayos, que se tienen los ensayos en julio, también somos fáciles los ensayos, se tienen los ensayos en julio, porque como nos tocan las fechas que nos toca, pues hay vacaciones. Entonces, tenemos en la última semana de julio, tenemos 3 días de ensayo, y en las 2 semanas antes de agosto, pues tenemos otros 3 o 4 días de ensayo, para que todo el mundo no pueda decir, y no se tiene en cuenta, el que está de vacaciones, no se tiene en cuenta de... Que haya faltado. Que haya faltado, sino que está de vacaciones, está de vacaciones, ¿me entiendes? Para que no haya ningún tipo de problema y no... Porque el primer año lo hacíamos en agosto, pero el que estaba de vacaciones pues no podía venir esa semana, ¿y ahora qué hacemos? Entonces hace esa oportunidad, se acordó en una junta de gobierno y una junta de trabajo de las que tuvimos, y dijeron que sí, y la ciencia lleva haciendo ya, pues yo qué sé, 5 o 6 años. Pues costaleros que esta vez van a tener poco tiempo de recuperación, aunque ha habido años que todavía menos. Hay años que le tocan menos que sábado y domingo. Claro, sí, días consecutivos. Con 2 días es suficiente. Con 2 días es suficiente. Porque estamos hablando del jueves, el recorrido al profesional, domingo. Y el domingo, lo que sería el traslado ya de regreso de la imagen. Ayer estuvimos hablando con un integrante de la agrupación parroquial San Antonio, con José Manuel Río. Y nada, me imagino que también, bueno, pues es un algo que destacáis, ¿no? Esa cooperación, colaboración entre nosotros, ¿no? Con la hermandad nos llevamos, gracias a Dios, nos llevamos todas bien, ¿no? Pero ellos tienen ese detalle de empezaron por una flor y ya pues por lo visto van, llevan no sé cuántos metros. Ocho alfombras, ocho detalles. Que son 200 metros. Pero lo que sí pido al público que va en el recorrido, que ellos lo único que pretenden que los primero que pasen por encima de eso sean los costaleros que llevan la imagen, que los respetemos y que cojamos por ladito, que ellos dejan sus pasillitos por los lados, y que hay también ese momento que se alarga un poquito la protección, porque claro, tiene toda la persona que va por delante tiene que pasar por los pasillitos, pero vamos, la gente hasta el momento lo respetan y los primeros que pisan la alfombra son los costaleros que van delante. El capataz es al lado. Solamente los costaleros. Para acceder. Porque no se puede echarla como natural. Pues esto será el domingo. Si te parece, lo recordamos. ¿Cuándo comenzaría la procesión? Pues igual que el jueves. La misa empieza a las 7 de la tarde, la misa vespertina, y a 7 y media, más o menos cuarto, dependiendo ya de la hora que termina la misa. Pero suele salir sobre las 8 menos cuarto, la salida procesional. Yo creo que, bueno, lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Pero para aquella persona que todavía no conozca por qué aquello de que se le denomine del voto realizado en 1855. Eso es un voto que hizo el pueblo de Ubrique por una epidemia de peste que había. Y entonces, pues, la gente desgraciadamente se morían. En aquellos tiempos tampoco había los medios que había hoy en día. Se moría muchísima gente. Entonces, por lo visto, el pueblo de Ubrique le pidió a los frailes, dirían, que los que estaban en aquellos tiempos aquí, que una plegaria para estas cosas. Entonces decidieron sacar la procesión por el casco antiguo, prácticamente el mismo recorrido que hace la Virgen por el casco antiguo, y con la suerte, con lo que sea, que a partir de unos días la fiebre fue remitiendo y se curó la peste. Entonces el pueblo de Ubrique prometió, hizo un voto de que todos los años la sacarían al domingo siguiente de su salida procesional. Y desde 1855, ese recorrido es, como hacer una cosa fuera de lo normal, eso es intocable. Intocable. Este recorrido es intocable. Se sale por ahí porque es un voto que hizo el pueblo de Ubrique. En la función de por la mañana, a las 11 de la mañana, se renova el voto. Lo renova, ya llevamos tres o cuatro años renovándolo. La alcaldesa renova el voto que hizo el pueblo de Ubrique, se le impone el bastón a la Virgen y a partir de ahí, pues está. Uh-huh. Recordemos que en este caso, bueno, pues es por las calles del casco antiguo. La calle del casco antiguo, coge la calle El Agua Abajo, calle Pemán o Solano, la Trinidad, la calle Nevada. La calle Nevada, la Torre, San Francisco y ya a su templo. Uh-huh. Y hasta el año que viene, Dios lo quiere. Y en ese recorrido, pues como comentábamos ayer, por ejemplo, bueno, pues pasa justo por la puerta de la ermita de San Antonio. De San Antonio. Uh-huh. Y ahí es donde, en ese recorrido, en ese tramo, es donde se pone la alfombra de sal. Uh-huh. Que además, una cita bonita, digo, por aquello del hermanamiento entre las hermandades, ¿no? Porque también colaboran Nazareno, el Cautivo, o sea que allí va a estar presente todas las hermandades. Allí vamos a estar todos. Uh-huh. Si de los que nosotros porque procesionamos y ellos porque están allí. Y de hecho creo que, bueno, pues también realizan el emblema, ¿no? De lo que es la Virgen de los Remedios de la Hermandad. Sí. Uh-huh. Hacen el escudo de la Hermandad. El escudo de la Hermandad también lo hacen allí. Uh-huh. El año pasado lo hicieron un poquito antes de... Y después de San Antonio. No me acuerdo si estaba en la misma puerta un poquito antes. No me acuerdo exactamente ahora mismo. Uh-huh. Pues un punto, ya decimos, de hermandad en definitiva, entre todas las hermandades, que valga la reiteración. Y bueno, pues de esa manera se pondrá la culminación a lo que son los cultos. Por eso decíamos que en estos días la verdad es que llegan de las citas más destacadas en media semana, ¿no? En media semana estamos a tope, pero vámonos. Como yo digo siempre, zarna con gusto no pica. Sí, estamos muy ajetreados, muy acelerados. Algunas veces, a lo mejor desde aquí, si algún compañero mío, por cualquier pregunta que me ha hecho, le he contestado por la vía tarifa, pues que me perdone, pero son momentos de mucha tensión, son momentos de mucho jaleo, que está pendiente del predicador, del templo, que esté la vela encendida, que después se recoja el templo, que, en fin, son muchas cosas las que, aunque cada uno tiene su misión, cada uno tiene, pero siempre la vigilancia y la supervisión tiene que estar de la persona que está. Entonces, claro, son muchas cuestiones que hay por medio, de los colectivos que van todas las tardes a la novena, que todas las tardes se invita desde hace ya 2 años, este es el tercero, creo que se invita a los colectivos que hacen las ofrendas, hacen las lecturas, hacen las peticiones. Anoche fue Discovery, esta noche no me acuerdo el invitado, no caigo. Después mañana creo que son las hermandades. Antes de ayer estuvieron, ya digo, son la cabeza diferentes colectivos, son diferentes colectivos que se van y ellos están allí presentes. También es una forma de darle participación a esas personas que o por unos motivos o por otros no se acercan a la Virgen, aunque algunos de ellos sí están allí, y es una forma también de darle esa oportunidad de presentarse a la Virgen. No hemos hablado nada del engalanamiento de la imagen el jueves y el domingo. No sé si hay algo especial preparado. Sí, no, se cambió para el recorrido, se le puso el manto, un manto rojo, no es, vamos, es un tono como burdeo, así más o menos. Hoy se le va a poner, están ahí las camareras, están ahí entre el blanco y el verde. Yo creo que se le va a poner el verde, porque ellos son muy indecisas. Se le va a poner mañana, se va a vestir mañana ya para la función principal. Y como está, porque siempre la vestíamos después de la función, como había que bajarla, había que pararla, pero claro, como ahora está, lleva ya un par de años que está en el templete, está arriba. Pues entonces, entre bajarla del templete, quitarla y eso, no daba tiempo. El primer año se hizo así y fue, pues, un poquillo laborioso. Entonces lo que hacemos es, mañana se desviste la Virgen, así que mañana seguramente la iglesia estará cerrada, no sea la hora que van ahí, no sea la hora que han quedado. Durante el momento ese, la iglesia permanece cerrada, se desviste la Virgen por completo y ya se prepara para la función principal y para su salida procesional. Creo que se le va a poner el verde, pero no, de verdad, no me lo creo, porque estaban ahí dudosos. Se decidirá, todavía tiene que decidirse también, porque decían que si podía y no le costaba mucho trabajo, pues se cambiaría también para el día del voto. Pero ya es una cuestión, es que cambiar la Virgen es un montón de trabajo, es un montón de trabajo, y más en el templete. Cuando se viste a la Virgen, se desmonta del templete y se pone afuera y se desviste. Entonces tiene uno, aunque después el manto se lo pongan ya colocar la imagen, pero por lo menos las fallas y todas las cuestiones, pelos y todo eso, se arregla de más, pero ahí es, ahí. Entonces es muy laborioso, entonces es mucho trabajo el que tiene. No sé lo que irán a hacer, lo que decidirán, es una cosa que, sí, que se decide a última hora prácticamente. Y ahí otra cosa igual, yo no me meto en, nadie se mete en mi trabajo, yo no me meto en el trabajo de los capataces y en los costaleros, y como natural, la labor que hace que desde aquí le doy mis gracias y mis más sinceras felicitaciones por el trabajo que hacen durante todo el año, arreglando el templo, limpiando, arreglando virgen, a las camareras y camareros, que en este caso es el mayordomo, que es Juan Carlos. Hace un trabajo que eso no se ve. Nosotros vamos allá al convento el sábado, vemos la virgen, vemos el convento muy bonito, muy limpio, muy esto, muy para acá y muy para allá, pero eso hay detrás un grupo de personas que están todos los años, todos los días del año pendientes de esas cosas. Y entonces, como natural, es una cosa de agradecer y de felicitar, y sin un mal gesto, sino al revés. Y a las que limpian el paso, y en fin, si empezamos a dar las gracias, no terminamos, porque hasta ustedes hay que dar las gracias por la colaboración que tenéis con nosotros. Y que con nosotros colabora muchísimo la gente, y aunque tenga mucho trabajo, pero siempre tenemos la ayuda de la gente. Hemos dicho que no hay novedades, en realidad, no. Además, en principio no debe haberla porque se trata de una tradición, ¿no? Digo, pero a no ser aspectos muy concretos, pero tampoco hay en cuanto al engalanamiento, ni tampoco en cuanto al paso, ni nada. Así que me decías, ¿no?, que por ejemplo este año no estáis realizando rifas, que otras veces no, sí. No, porque, mira, la rifa, la cosa no está para muchas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hace 2 años plateamos el paso, pues la verdad, la hermandad, como todas las hermandades, está seca, está fritita, ¿no? Es decir, pero de eso hubo algunas voz populi que empezaron a decir que si no íbamos a cenar este año. Entonces nosotros, con la rifa, lo que se recoge de las cuotas de hermano y eso, para un año normal no tenemos problema. Es decir, ajustadito, porque siempre hay gente que colabora, muy ajustadito, no podemos hacer grandes excepciones, no podemos hacer grandes cosas, pero vamos ajustadito. Cuando, si nos metemos a pintar patio como hace 2 años, si nos ponemos a platear el paso, pues entonces hay que buscar una inyección, porque lo que no podemos es contratar una cosa y que no poderla pagar, sino cuando la hacemos, pues esto va a costar X, pues esto no hay más remedio que hacer algo. Entonces se hace. Pero ahora mismo, este año quería, porque ya llevamos otro un par de años que no hacemos nada, pero digo, mira, pero si es que ahora mismo, de verdad, si con las cuotas y eso vamos a tirar el año, pues ya está. Hay que pedir un esfuerzo extraordinario. Porque tampoco está la cosa como para pedir esfuerzos extraordinarios. Como para tirar cohetes. Como para tirar cohetes. La cosa no está tampoco más. Pero mañana sí, en esta localidad. Mañana sí. En honor a nuestra patrona. Claro que sí. Que aparte de todo lo que estamos comentando en torno a los cultos, aquí quedaría un poco el capítulo de los cultos, pero bueno, las novedades van a seguir llegando. De hecho, el trabajo interno de la hermandad importante, más destacado si cabe este año, digo, porque hay renovación de lo que es la Junta, bueno, de Gobierno. Este año cumple mi mandato. Es decir, este año ya yo como hermano mayor dejo de ser hermano mayor. Hay que hacer una renovación de la Junta de Gobierno y entonces pues ahí estamos en ese proceso. En junio se lanzaron todas las cartas a los hermanos para que se pusiesen al día en la colección de datos. Ahora con esto de la colección de datos no se puede hacer público ni se puede hacer nada, tiene que ser personal. Ya más o menos tú sabes cómo va la cuestión. Sí, sí, hay que cuidar. Entonces, todo. Se ha hecho, se mandaron la lista a los obispados, ha venido a aprobar y en el mes de agosto era... Me agrada que me hagas la pregunta. En el mes de agosto era la presentación de candidatura a hermano mayor. Pero claro, todo el mundo, yo hablando los días con Roberto, cuando vino de vacaciones, pues te lo digo, hasta la presente no hay ninguna, digo, solamente hay la mía, porque me puedo presentar. Y porque son 8 años de mandato. Entonces, pues, digo, bueno, pues mira, lo que podemos hacer, como la verdad, vamos a, si el día que tú vayas a la radio y puedes, yo, de verdad, si tú no me dices eso, no me te iba de la cabeza. Pues que se va a prolongar hasta que termine la... Si hay alguna persona que desee presentarse su candidatura para hermano mayor, pues en estos días puede presentar su candidatura, que no hay ningún tipo de problema. Hasta la presente, ya digo, no hay nada más que la candidatura que yo he presentado. En principio se renovaría durante... 4 años. 4 años más. Sí, yo llevo 4 años. Mucha gente dirán que llevo más tiempo. Pues sí, pues llevo más tiempo. Llevo prácticamente casi 7 años. Pero que yo 3 años estuve de teniente hermano mayor porque dimitió el hermano mayor. Y entonces pues el obispado me prorrogó me dijo que tenía que estar hasta... También fue nos cogió la época de que estábamos metidos en la obra del convento y esto, que hasta que no se terminara de pagar todo y todo, que siguiera yo haciendo las veces de hermano mayor. Pero era... haciendo veces de hermano mayor. Yo era teniente de hermano mayor. Yo, mi hermano mayor llevo 4 años. Sí, era una especie de suplencia, ¿no? Suplencia, exactamente. En su momento. Es una cosa igual que cuando Francisco Jaén. Francisco Jaén también tenía su tiempo, terminó, y el obispado le pidió que no, que siguiese 3-4 años más lo que hiciera falta para que se terminaran unas cosas que teníamos entre manos. Es una cosa igual. Entonces, el obispado tiene la potestad de alargar o acortar el paso, que el tiempo de las candidaturas. Este año termina, pues terminaba ahora aquí en junio, pues se han hecho todas las cosas. Nosotros queríamos que se hubiese hecho antes de llegar a esta época, pero vimos que quizás con el movimiento de la Virgen y todas estas cosas la gente iba a estar un poquito más entusiasmada, iba a decir, pues bueno, yo me voy a presentar, yo voy a hacer, pero no, la verdad, hasta la presente, por lo menos que sepan nosotros, no hay ninguna candidatura presentada. Por tanto, si te presentara sería los últimos cuatro años, porque 8 por fuerza sí, ya sí, hay si que... No se renova, si no se renova lo que es esto de cofradía y hermandades, los estatutos de cofradía y hermandades son mis últimos 8 años. Además ya, si es que los cumplo, si es que no me muero antes... No, hombre. Hombre, la verdad, pues, esto es lo único que hay cierto en la vida, ¿no? Si no esto, pues yo también ya... Si tengo yo mi edad y con 4 años más ya tendría yo una edad un poquito ya en condiciones, entonces habría que darle paso ya a la gente. Sí, yo también, además también me voy a presentar porque vamos a intentar desde la Junta de Gobierno a ver si hay alguno de los de la Junta de Gobierno que se vaya a pegarlo a mí para que se vaya... Y preparándolo, ¿no? Exactamente, para que esto sea una continuidad, porque nosotros tenemos un grupo de trabajo muy bonito, ¿no? Yo cuento con toda la Junta de Gobierno. Algunos ya me han dicho que no pueden por su trabajo, por sus viajes, por sus cosas. Me han dicho que no pueden y se van a incorporar unas personas nuevas. Que supongo, ¿no? Que evidentemente una satisfacción y un honor ser el hermano mayor, pero que también una gran responsabilidad. Y bueno, eso también es una de las causas de que no haya muchas personas que se quieran presentar, ¿no? Eso es lo que más a mí me duele. Sí, que, pero vamos, es una cosa que no se puede evitar, ¿no? Hombre, pero tiene mucho trabajo, tiene mucho todo, pero cuando a uno le gusta una cosa y lo hace con alegría y con satisfacción, pues no pesa. En estos días, sí, te digo la verdad. Sí, porque necesitarías desdoblarte. Son, ¿no? Muchas cosas, son mucho. Bueno, además la prueba tú tienes cuando me llamaste la semana pasada y no podía. Uh-huh. ¿Me entiendes? que son muchas cosas las que hay que hacer, muchas las cuestiones, y yo por mi trabajo y por mi cosa ahora estoy un poquito tranquilo y puedo desarrollar a lo mejor un poco más de lo que debiera, ¿no? Pero vamos, pero que es muy bonito ser el hermano mayor de una hermandad. Así que en principio, por tanto, podemos decir que vaya a esperar unos días para ver si hay alguna candidatura más, y si no, pues habría una renovación automática. No, o sea, o tendría que realizarse. Hay porque yo me puedo presentar, pero el electorado puede decir que no, como ahora está pasando con las elecciones, y entonces empezaríamos para diciembre. Tiene que haber una mayoría, entonces. Sí, me tiene que, a pesar de que yo me pese, me tiene que corroborar todo lo que es el grupo de hermandad. Tengo que conseguir un mínimo de votos. Bueno, pues el proceso electoral también... Sí, ahora ya eso es más pausado, porque ahora ya, una vez que pasen estos días, mandaremos la candidatura al obispado con todos los datos, porque el párroco tiene que hacer un informe de todas las personas que se presentan y todas las cosas, y ya el obispado es el que decide dar el visto bueno, y entonces una vez que dé el visto bueno, pues tenemos creo que un mes para convocarla. Sí, a partir de ahí, pues si hay una única candidatura, pues ya refrendada o no por parte de los hermanos. Bueno, de todas formas, hablaremos, si te parece, en las próximas semanas, próximos meses, de lo que es todo este proceso, hasta la culminación ya material, aunque en principio ya decimos que es que tampoco hay más candidatos por el momento. Por el momento, ¿no? Pues todo ello en torno a la hermandad de la Virgen de los Remedios. Hemos hablado de los cultos. Llegan los días grandes en torno a la patrona de nuestra localidad. Y bueno, pues Aurelio, no sé si quieres comentarnos algo más. Bueno, yo aquí, pues, en principio voy a dar las gracias a todas las personas que colaboran en estos actos. Seguro que se me olvidan alguna, como bien ha dicho antes, las camareras y el grupo de trabajo que están alrededor de las camareras para limpiar, arreglar, a decentar la iglesia. Los costaleros por su trabajo que hacen. El grupo de la venta de artículos religiosos que está al frente de dos personas, el coro infantil, en fin, la coral, a todo el mundo, dar las gracias por su desinterés en todo lo que se hace. Ellos dicen, venga, para adelante y pum, y aquí no hay más nada que hablar. Y entonces, pues, la verdad, es de agradecer y emplazarlo ya para el año que viene, que el año que viene empezamos otra vez. Por cierto, sobre el acompañamiento musical estos días. El acompañamiento, el primer día es la banda municipal y el segundo día la agrupación. Y durante la novena, la coral. Ha estado el coro, después el coro infantil de la parroquia. Y ahora, pues, el día de la novena nos dijeron que iba a ir a coral, pero todavía no lo tenemos confirmado. Pero vamos, que okay, seguro, por ello el último día dicen que estamos aquí, y ya está. Bueno, pues eso es un apunte que... Yo sé que estaban ensayando y estaban preparando. Pues también hay que dar ese último apunte. Pues nada, Aurelio, agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado. Y, por supuesto, de todas formas, seguiremos la actualidad de lo que es la propia hermandad. Y nada, a disfrutar, aunque con mucho trabajo, pero a disfrutar, sin duda, ¿no? De lo que son estos días. El trabajo, ya te he dicho, he repetido mil veces, cuando se hace a gusto, no pesa. Pues se cansa uno, pero no pesa. Lo dicho, muchísimas gracias, Aurelio. Gracias a usted y a todo el pueblo de Ubrique. Esta feria, como cada año, su casa amiga Barra.